pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual, bollera, sin closet. Hola, buenas tardes. Estamos en Sin Closet, noticias de un mundo que existe fuera del armario, programa de la colectiva feminista La Revuelta. Te cuento que en el programa de hoy vamos a compartir algunas reflexiones del seminario de teoría queer que dictó Juan Pechín en Neuquén hace un tiempito. Hay algunas reflexiones, te decía, que vamos a compartir de un seminario que duró 2 días. Juan Pechín es docente e investigador del área de estudios queer y del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y también forma parte de la Secretaría de Educación de la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. En este primer audio que compartimos nos hablaba Juan de cómo las diferencias se constituyen en desigualdades, que en tantas leyes y en tantas cuestiones, esta democracia propone una inclusión que favorece a las condiciones de igualdad, pero que se transforman en estratificantes. ¿Cómo desnaturalizar? La política queer pone en cuestión esta normalización compulsiva. Vamos a compartirlo ahora. La lucha ideológica es una especificación de la lucha de clases. Entonces, en ese sentido, cuando estamos pensando en nuestros cuerpos feminizados, sexuados, sexualizados, genitalizados, no estamos pensando por fuera de este esquema, sino que estamos pensando absolutamente inmersos en ese campo, ¿no? En ese campo de análisis que es fundamentalmente la lucha de clases, del modo en el que esto se diferencias se construyen y se transforman como desigualdades justamente en tanto y en cuanto habitamos una democracia capitalista o habitamos un capitalismo democrático, y en esa dialéctica permanente entre una inclusión que promueve, propone, legitima permanentemente, pero solo en un sentido mucho más formal, material y real, la democracia como ciudadanas y ciudadanos iguales todas y todos ante la ley, vemos cómo justamente hay leyes que son restrictivas y que generan condiciones de igualdad que son completamente estratificantes. Es decir, no nos dejan en todos fluidos y en todos fluidos, sino que nos incluye, pero en esa inclusión nos estratifica, nos ordena, nos marca un determinado puesto y ese puesto está jerarquizado. Entonces, la manera en la que sostenemos nuestras prácticas políticas y la manera en la que ponemos en discusión nuestras prácticas políticas tienen que poner en evidencia todos los trazos en los que formulamos y de alguna manera descansamos en ciertas naturalezas, ¿no? La idea es que pensemos esos intersticios que más nos cuesta analizar, que más nos cuesta poner en crisis, y que tratemos de poner justamente en crisis el modo en el que justamente la naturaleza no es una existencia no garrida mediante, no es una existencia más allá de sus efectos de naturalización o de desnaturalización. Solo se hace perceptible la naturaleza en este proceso, solo la podemos advertir en el momento en el que se está naturalizando y se naturalizó algo, o en el momento en el que estamos haciendo en ese campo de poder una fuerza para resistir a esta naturalización y desnaturalizar, ¿no? Hoy me parece que uno de los lugares claves que tendríamos para pensar y para proponer, digamos, como disparador de la discusión, es el modo en el que hemos naturalizado fuertemente a lo largo de los siglos que la familia es esa unidad más básica, más elemental, absolutamente naturalizadas justamente el mundo político, económico, cultural, social en el que vivimos, ¿no? Y entonces en ese sentido, toda la tradición que recupera los textos que vamos a estar trabajando hoy están de alguna manera anclados en esos primeros textos de Marx, con un proyecto revolucionario muy concreto, con un proyecto político muy concreto, que se reactualiza y se reinaugura en el sentido de la problematización de la política queer, donde justamente lo queer aparece no solamente como el modo de producir en el campo de las sexualidades, de los sexos, de las genitalidades, de los géneros, un estado de debate que no esté anclado en la identidad, sino en la diferencia, sino que a la vez es, en ese sentido, la posibilidad de nunca pensar en la diferencia en términos de la individualidad y el singular, sino pensar las diferencias y pensar justamente cómo todas estas marcas de sexo, sexualidad, genitalidad, género como modo de construir cuerpo, están a su vez articuladas y en relación permanentemente con otra serie de diferencias que también nos constituyen en nuestra experiencia y nuestra percepción material del mundo, ¿no? La etnia, la edad, la clase social, la nacionalidad, las distintas instancias que nos llevan a realizar justamente el estado de producción de conciencia de nuestro cuerpo y del modo en que nuestro cuerpo habita y deshabita continuamente los planos de normalidad y anormalidad. Entonces, en ese sentido, la invitación a pensar un modo de producción política queer es pensar justamente no en el sentido de salvar ciertos nichos identitarios y producir entonces un ingreso a la normalidad de esos nichos identitarios, sino pensar de qué manera justamente desde la diferencia, desde cada una de esas singularidades, no alienarnos en relación a producir una igualdad compulsiva que siempre es mucho más formal, carnal y material, sino desde la diferencia, gritar, revolver, revolucionar, subvertir, confrontar, desestabilizar el sistema de normalización compulsiva de nuestras prácticas y de una normatividad que se vuelve hegemónica sobre el modo en el que se orientan, los modos en los que debemos ser varones y los modos en los que debemos ser mujeres, ¿no? Te cuento, si recién estás sintonizando, que estamos compartiendo audios, unos minutos de un seminario que tuvimos con Juan Pechín, de Seminario de Teoría Queer. Hay una cuestión que te quería proponer y que nos viene dando vueltas, es acerca de si estás escuchando el programa, qué te parece, que si tenés sugerencias, comentarios, que entres en la blog de Sin Closet, en la página de larevuelta.com.ar y ahí nos dejes tus impresiones. Si no, también podés mandarnos un mail a colectivalarevuelta@gmail.com. Te cuento también y te recuerdo que el programa se repite los martes a las 23:30 y que si no, también podés escucharlo en la página de la 8300 o en la página que te mencionaba antes de La Revuelta. Y ahora vamos a ir al segundo audio que seleccionamos, que es parte del análisis de un capítulo de Los Simpsons que se llama Las chicas solo quieren sumar, y nos habla acá Juan del patoterismo de la mayoría, del señalamiento de las minorías que se oponen a esas mayorías, y hace toda una reflexión acerca de nuestras formas de ser política, en donde muchas veces nos encontramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, con que la mayoría tiene el tamaño de la verdad. Así que te invito a escucharla ahora. A mí me gustan particularmente los Simpsons como teoría de la cultura porque tienen un modo de trabajar absolutamente aporístico, ¿no? O sea, la aporía justamente, ¿no? Digamos, como la idea de la contradicción como constitutiva de la cultura, ¿no? Como esa figura donde todo el tiempo la representación es la representación de la contradicción. Es, ay, qué bueno, estoy en una clase de matemáticas, me equivoqué y me corrigieron y entonces aprendí y a nadie le importaron mis sentimientos. Acto seguido, el compañerito de al lado le dice, jaja, te dibujé, sos un inodoro y te estoy disparando. Nadie le importaron mis sentimientos, ¿no? Justamente cómo la ideología opera todo el tiempo en términos colectivos y cómo en ese sentido la familia funciona como una unidad donde se constituyen las identidades, donde se formulan las identidades, pero donde todo el tiempo interviene una multiplicidad de instituciones que nos sacan y nos devuelven todo el tiempo con respecto a nuestra familia y fundamentalmente en ese sentido a la escena de la escolaridad y sobre todo esa separación tajante que probablemente muchas de las personas de acá, no sé si alguien ha pasado por una situación de escolaridad solo para mujeres o solo para varones, ¿no? Y bueno, y me parecía que estaba bueno como para ver, además en el momento en el que Lisa solamente quería aprender a sumar, ¿no? El título del capítulo es Las chicas solo quieren sumar, parafraseando la frase Las chicas solo quieren divertirse de Cyndi Lauper, ¿no? Y entonces está bueno también ver esa construcción a la que está forzada Lisa, que es a masculinizarse, a poder mimetizarse con ese mundo en el que se imparte ese tipo de educación al que ella no podría acceder por ser una chica, ¿no? Y en ese sentido, digamos, como un poco en ese tránsito también, ver de qué manera también se pone en escena el mundo de la masculinidad como fuertemente el mundo de la competencia, ¿no? Y ese es el sentido justamente que los textos que teníamos para trabajar están problematizando desde todos los rincones, digamos. Cómo la constitución de un mundo capitalista escenifica todo el tiempo en la democracia el patoterismo de la mayoría, ¿no? El patoterismo de la mayoría o incluso la contradicción completa, el señalamiento a la vez de una minoría que se quiera oponer a una voz de la mayoría, incluso cuando pensamos nuestras propias escenas de activismo y de política, que la pluralidad muchas veces se vuelve el primer ámbito donde en vez de tratar de formular una articulación, se está produciendo la competencia por lograr un consenso. Es decir, la competencia por lograr que una de todas esas múltiples voces se vuelva la hegemónica, se vuelva la que conduzca efectivamente a la mayoría, ¿no? Y que se proponga a la vez como la mayoría como el tamaño de la verdad que se pueda sostener legítimamente al interior de un espacio político. En ese sentido me parece que nos devuelve, digamos en términos de autoimagen, nos devuelve el capítulo una pregunta acerca de ¿cómo nos socializamos permanentemente desde que somos niñas, niños, hasta nuestra adultez, en una lógica en la que está absolutamente naturalizada la competitividad como la epistemología básica de nuestras relaciones políticas, ¿no? Una epistemología que sobre todo está anclada en la fuerza que tienen los resultados políticos, lograr ciertos resultados políticos y que los objetivos de los resultados políticos muchas veces están supeditados a ese tamaño de la mayoría como única verdad, ¿no? Bueno, y te cuento que seguíamos escuchando a Juan Pechín en este seminario de teoría queer. Y vamos a pasar ahora, nos falta todavía un audio, pero vamos a pasar a algunas noticias y algunos comentarios de acá. Bárbara Arellano y Darío Vilurón se casaron ayer en Neuquén bajo el concepto de matrimonio igualitario. Recordarás que en el programa anterior estuvimos con Ornella Infante de ATA y justamente Bárbara es una persona trans. Y estuvimos reflexionando en aquella oportunidad, y lo volvemos a hacer ahora, de la necesidad de que se apruebe la ley de identidad de género que permita a las personas trans acceder a todos los derechos y también al de matrimonio. Y en relación a eso te cuento que en estos momentos debe haber comenzado en la Plaza de las Banderas, si te querés acercar, el grupo David de LGBT está organizando un picnic a favor de la aprobación de la ley de identidad de género, empezaban a las 14, y que mañana también se va a hacer desde el grupo Diversidad un picnic en el Paseo de la Costa, también a partir de las 2 de la tarde. Y otra noticia de nuestra colectiva es que sabías que estamos dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y que entonces te vamos a invitar a dos actividades que vas a escuchar también en el spot, para una para mañana domingo 26 a las 20:30 en la Conrado Cultural, Revuelta Artística Yo Aborté, y también el martes en el marco de esta campaña por el aborto legal en Latinoamérica y el Caribe y por supuesto acá en la Argentina. Hacemos una actividad a la calle por el aborto legal a las 18 horas en el Monumento a San Martín. Entonces, pasamos ahora y te invitamos. El aborto clandestino está entre nosotras y nosotros. Las mujeres que abortan están entre nosotras y nosotros. La que aborta es tu hermana, tu tía, tu novia, tu sobrina, tu prima, tu hija, tu cuñada, tu amante, tu compañera de la facultad, la amiga de tu novia, tu mamá, la pareja de papá. La que aborta es tu vecina, tu maestra, tu profesora de inglés, tu psicóloga, tu dentista, la dirigente de tu partido político, la directora de la escuela, la médica, la trabajadora social, la presidenta de la comisión vecinal, la dirigente sindical, la locutora de radio, la periodista, la que puede pagarlo, la que no puede pagarlo. Por la sanción de la ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina. La revuelta en la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aborto legal para no morir. Je n'aimais pas beaucoup l'école. Je traînais les pieds, mes guibolles abîmées. J'explorais mon quartier. Je traînais des pieds dans mon café. Les vieux à la belote braillaient. Papi, mamie, tonton André. Faire les cons, les pensionnaires, les habitués, les gens de passage, surtout l'été, joyeux bordel dans mon café. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Thank you. je traîne mes casseroles. Je n'aime toujours pas l'école. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Este tema que escuchábamos, La Femme de Chocolate, es de una cantante francesa, Olivia Ruiz. Y vamos a seguir ahora con esto que te estábamos proponiendo de empezar a pensar o de seguir pensando en esto de la teoría queer. Entre otras cosas que vamos a estar haciendo, te comentaba lo de las actividades por el aborto legal. En el próximo sábado nos vamos a meter un poquito también con este tema en el marco de las actividades que hay por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por un seminario que van a estar haciendo algunas compañeras en el Senado de la Nación en los próximos días. Bueno, y ahora vamos a compartir el último pedacito de audio que buscamos. En esta parte Juan nos habla de que las multiplicidades queer no entran en las normalizaciones identitarias, que hay ciertas fugas, y nos habla también un poquito acerca de la condena médica en lo último al desorden de género, así que lo compartimos. La masculinidad, en términos de la niñez, ya poco importaba, ¿no? O sea, empieza a ser recién en el siglo XX, recién con la consolidación fuerte del capitalismo, empieza a ser una preocupación creciente, hasta que efectivamente se escriben textos, hasta que efectivamente se institucionaliza en miradas donde queda puesta en evidencia que no se debe tocar esta masculinidad porque extermina la patria, ¿no? Entonces, en todo ese engranaje, se va poniendo en funcionamiento una máquina que sobre todo pone en evidencia cuál es entonces ese resguardo que hacia la década del 80 estalla en un reclamo que deja todavía fuera a un montón de otras voces que empiezan a entrar muy recientemente, recién en la década del 90. Estas voces son una multiplicidad de diferencias, de singularidades que escapan, que son completamente escurridizas, que son completamente raras, tan raras, que escapan a esos modelos de rareza completamente clasificables, identificables en términos de la homosexualidad, masculina o femenina. Entonces empiezan a aparecer también como visibles, pero como visibles, no exactamente como homosexuales, sino como otra cosa, que no sabemos qué hacer con esa otra cosa, otros cuerpos, otras subjetivaciones, trans, travesti, transgéneros, bisexuales, pansexuales, multisexuales, tutti-frutti, empiezan a aparecer entonces las multiplicidades queer, ¿no? Empieza a aparecer justamente esa fuga que es lo queer, eso que es rarito, eso que no entra en ningún estado de normalización identitaria. Y entonces, sobre todo, empieza a ponerse en evidencia el estado de naturalización más fuerte con el que se justifica la condena de la homosexualidad, y el pasaje de la condena de la homosexualidad a la condena del desorden de género, ¿no? Porque si bien en 1973, ¿no?, 4 años después del episodio de Stonewall en Nueva York, bueno, lucha tras lucha de los primeros activismos lésbicos, sobre todo homosexualistas, ¿no?, todavía defendiendo esta categorización fuerte con que la medicina nombró como diagnóstico de una patología particular a una determinada práctica de los individuos. Creo que anteriormente, ¿no?, todos los estudios históricos muestran que era simplemente una práctica completamente pasajera, que las personas en completo estado de heterosexualidad tenían prácticas homosexuales, homoeróticas, alguna índole, y que eso de ninguna manera decía algo completamente sobre sus personas, no subjetivaba en el sentido de ontologizar, volverse de ahí, hacerse homosexual, hacerse lesbiana, sino que, qué sé yo, nada, tipo, una aventura y otra cosa mariposa. Pero sin embargo, entonces, se pone en evidencia que, por acción del activismo, en 1973 se logra sacar, se logra que la Asociación de Psiquiatría Norteamericana saque la homosexualidad como diagnóstico médico-psiquiátrico. En la década del 90 se pone en evidencia muy fuertemente, y ahí hay uno de los relatos que a mí me parece uno de los más interesantes y uno de los más lindos del texto El eje del mal es heterosexual, el relato de Shelley Chase, ¿no? El relato de una chica intersexual que además cuenta en términos absolutamente políticos y en términos absolutamente críticos su propio testimonio personal, como incluso el nacimiento de una ola activista nueva, ¿no? Poner en evidencia que los cuerpos biológicamente estabilizados, como una naturaleza sexual genitalmente comprobable, empíricamente demostrable a través de la ciencia, no ha sido otro de los grandes inventos de la ciencia como gran ideología del proyecto filosófico-político de la ilustración de la burguesía de la Revolución Francesa. Es decir, pone en evidencia que toda esa consolidación de la división sexual, genital y genérica del trabajo, del mundo, del sistema de propiedades, está puesto justamente en un orden de naturaleza, cuando en realidad justamente es el resultado, el efecto cultural, social, de una naturalización histórica. La naturalización histórica de la ciencia que vio en un determinado momento que en ese principio que aúna perfectamente a la ciencia con los objetivos de la democracia, la generalización, ¿no?, el estado de la mayoría, es el principio básico para pensar lo bueno, para pensar lo que corresponde, para pensar lo óptimo y lo válido. Bueno, y estas han sido hasta ahora noticias de mundos que existen fuera de los armarios. Nos estamos despidiendo y puedes volver a escucharnos los martes a las 23 por FM 103.7. Chao, nos vamos. Demasiado grande para clítoris, demasiado pequeño para pene, ni mujer ni varón. Columna intersex. Cuando nací, hace casi 34 años, mis padres me anotaron como un varón. Tenía pene y testículos, próstata, cromosomas XY, no había ninguna duda, era un bebé varón. Iba a crecer, convertirme en un chico que jugaba a los soldaditos y la pelota, y luego en un adolescente con granos en la cara, tendría muchas novias, me transformaría en un hombre, me casaría con una buena mujer, sería padre algún día. Pero en mi cuerpo había algo problemático. El final de la uretra, el canal por el que viajan la orina y el semen, no estaba en la punta del pene, sino que estaba en un costado. A ese tipo de conformación se la llama hipospadias. Mi pene era un pene hipospádico y yo era un bebé con hipospadias. Lo que le dijeron a mi mamá y mi papá es que mi pene debía ser corregido antes de que los otros chicos en la escuela se rieran de mí porque orinaba sentado, antes de que orinar sentado afectara para siempre mi masculinidad. Y si hay algo que un hombre no hace es orinar sentado. Antes de que otras personas me vieran desnudo y se horrorizaran. Antes de que mi personalidad se viera perturbada por las burlas, la vergüenza de tener un cuerpo diferente. Casi no recuerdo nada de la primera cirugía, excepto el hecho de que le siguió una segunda, y luego una tercera, y así hasta una novena. Cuando cumplí 13 años, mis médicos finalmente parecieron satisfechos con lo que habían logrado. Un amasijo de carne con cicatrices, pero con una abertura para orinar en la punta, que debía cada tanto abrir con un catéter. Y a veces hasta orinaba parado. Ariel Rojman. Demasiado grande para clítoris, demasiado pequeño para pene. Ni mujer, ni varón. Columna intersex. Tu hija. Tu novia. Tu mamá. Aborta a tu hermana, aborta a tu tía, tu mamá. Aborta a tu suegra, aborta a tu amante, tu novia. Aborta a tu sobrina, tu hija, tu compañera. En Argentina, todas las mujeres abortamos clandestinamente. Abortamos clandestinamente. Las mujeres pobres abortan de manera insegura. 3.000 muertas en democracia por abortos clandestinos. 100 muertas cada año. La colectiva feminista La Revuelta te convoca en el marco del Día de la Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Domingo 26 de septiembre, Revuelta Artística, 20:30 horas en La Conrado. Martes 28 de septiembre, A la Calle por el Aborto Legal, 18 horas, Monumento San Martín. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Desde